hace 75 los años de resistencia. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana y esto que comentábamos de una importante actividad que va a tener fecha el día de mañana es una vigilia, ¿no? En nombre y en, digamos, en honor a la cantidad de niños asesinados en Palestina, no estamos hablando de 20.000 niños asesinados, se va a realizar una vigilia con la lectura de nombres de algunos de ellos, ¿no? Porque es una realidad que no se puede leer la cantidad. Por eso estamos recibiendo a Sergio Altersor, escritor, periodista y artista plástico uruguayo, que está justamente en la organización de este evento. Sergio, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, un poquito estresado con esto de la organización, pero bien, contentos de hablar con ustedes. Muy bien. Buen día, Sergio. Por supuesto que una actividad muy necesaria en este momento. A nosotros hace un ratito nos llegaba un videíto cortito de un niño de 5 años contando la experiencia que había vivido, de cómo habían, él dijo, no sé, como cavado. Dijo, los judíos cavaron las calles del lugar donde él vivía, 5 años el niño, y después cuenta cómo estando en la escuela, atacan la escuela y terminan matando al padre y a la madre que estaba embarazada. Todo esto él lo dice con una calma, con una madurez que decíamos, ¿cuántos niños, no?, están hoy llevados a esta situación? Esto está sucediendo de forma permanente ante los ojos del mundo. Sí, buen día, Ángeles, primero. Sí, sí, yo no sé si esa esa actitud, no lo vi el video, pero sí. He leído muchos informes médicos sobre el estado de los niños, ¿no? Y esa calma que vos viste debe ser muy aparente. Sí, claro. Quizás es más bien un estado de shock. Sí, exacto. Como permanente en muchos niños, ¿no? Algo así como una especie de aletargamiento. Hay muchos problemas psíquicos, ¿no? A partir de toda esa experiencia en los niños, según lo que dicen los especialistas. Pero sí, esto es terrible y es como que nos sobrepasa emocionalmente. Y bueno, esa es una de las causas por las que estamos haciendo esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Una actividad que es diferente a todas las que hemos visto hasta ahora, que dura muchas horas, es una vigilia, obviamente, sí. Y que va a contar con participaciones allí de distintas personas que están en instituciones, que están en organizaciones, destacados, sí, en determinadas actividades. Son centenares de personas, la cifra final todavía no la tenemos porque la gente se sigue inscribiendo y además hay muchos que se van a acercar allí espontáneamente. Claro. O sea que vamos a andar alrededor de los 500 o más de 500 personas seguramente. Uh-huh. Sí, es una actividad muy particular, muy especial. Yo no preveía que es una actividad en la que requiere valor, ¿sabes? Sí. De las personas. O sea, no es lo mismo que ir a una manifestación. Tú vas a una manifestación y de pronto en tu trabajo o en tu barrio o en tu familia no se enteran que estuviste ahí. Claro. Pero esto es diferente porque la gente tiene que dar la cara, ¿viste? Y entonces hace... te lo voy a definir así, mira, yo creo que en esta vigilia va la gente, o gran parte de la gente, para no ser absoluto, ¿verdad? Más moral y valiente que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país, porque sí. Vos sabés que la vigilia se ha extendido ahora a todo el interior, sí. ¿No? Es decir, muchas ciudades y capitales del interior están haciendo la vigilia al mismo tiempo, o sea que es una vigilia nacional. Sí. Y yo estoy muy contento de estar entre esa gente, ¿no? Esa gente que, porque bueno, esto que está pasando en Palestina, creo que es un parteaguas para la humanidad. Creo que acá se define se está definiendo el humanismo del siglo XXI, ¿viste? O sea, la gente que dice no, esto no puede ser, es que se da cuenta, que es consciente de que si nosotros somos indiferentes y permitimos que pase esto, bueno, nos puede pasar perfectamente a nosotros mañana. Perfectamente a nosotros, bueno, pueden borrar de la tierra sin que nadie diga nada. O sea, todo lo que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas, con la legislación internacional, todo se está haciendo añicos, haciendo polvo, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que la indiferencia es complicidad. Sergio, también con esto que comentábamos de, bueno, cómo la actividad se va a llevar a cabo, que cuál es el objetivo, el poder leer nombres de niños asesinados, que estamos hablando de 20.000 niñas y niños en los últimos 2 años en la Franja de Gaza. También, bueno, es una realidad, los nombres están en árabe, capaz a uno le cuesta anotarse pensando, bueno, uno, yo no sé pronunciar, ¿no? Pero es más claro. Allá de eso, ¿no? Lo humano, el poder estar, el poder leer esos nombres y resamblar esa lucha, ¿no?, que conlleva. Sí, claro, claro. Es una cultura completamente diferente a la nuestra. Los nombres son difíciles de pronunciar. Mucha gente tiene escrúpulos o se preocupa por eso. Y nosotros les decimos a la gente que, bueno, que la buena pronunciación es secundaria, ¿no? Y que lo importante es que nombre a los niños con el corazón, y que eso es más bien simbólico, ¿no? Pero para aquellos que son muy muy escrupulosos con la lengua y eso, hemos preparado con un traductor algunas pautas generales de cómo se pronuncian las palabras en árabe, que les enviamos a los lectores, y junto con un extracto, ¿verdad?, una muestra de la lista con una serie de nombres para que puedan practicar. Muchos quisieran recibir los nombres que van a leer antes de la vigilia, pero eso es imposible, claro, dada la cantidad de nombres, y tendríamos que tener una organización militar súper sincronizada para que eso fuera posible, para que a cada uno le llegara la lista exacta de los nombres que va a leer. Igual, como eso vos decías, no es lo más importante, ¿verdad? Claro, claro. Claro. ¿Falta gente para leer? Así una pregunta que me surge ahora. ¿Falta gente? ¿Cómo si falta gente? Claro, si hay... Están buscando más gente voluntaria que quiera leer. Sí, sí, sí. Estamos hasta último momento con eso, claro. Eso, sí, cuanta más gente, mejor. O sea, nosotros decimos que la vigilia termina a la 1 de la mañana, pero si hay más gente, seguimos. Claro. Seguimos hasta que se terminen los lectores. Está muy bien. En la convocatoria son varios colectivos que la están haciendo. Artistas por Palestina es la organización o el colectivo que vos integrás, ¿verdad? No, yo soy independiente. ¿Vos estás independiente? Sí. Pero venís de ese palo, del palo de la cultura. Sí, yo soy del palo de la cultura, pero no... Sí. O sea, estoy en la lista de difusión de Artista por Palestina, claro, por una cuestión organizativa, ¿no? Perfecto. Pero te preguntaba, no, ¿sabés por qué? Te preguntaba por el lado de cómo se aporta desde la cultura y cuánto se aporta, cómo se ha visto el aporte, más allá de qué organización sea, la importancia que tiene la poesía, la importancia que tiene el dibujo, la pintura, la música, que hemos visto a lo largo de estos años. Actividades solo de gente que canta, solo de gente que lee poesía, la gráfica. Es muy importante que ese sector de la vida humana se pronuncie en este momento. Sí, está representado, muy bien representado, pienso, en esta vigilia ese sector. Sí. Pero ya te digo, lo que te dije al principio, se dan las generales de la ley en todos los sectores de actividad humana. Sí. Que esta vigilia tiene esa particularidad que hace que la gente deba mostrar la cara, deba pasar al frente de alguna manera. Es decir, no es una, es una actividad que individualiza a la gente, ¿no? O sea, no es una actividad masiva, ¿no? No es, entonces, eso hace que, digamos, haya gente en todos los grupos de actividad humana que tiene, digamos, miedo o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero eso se da en todos los grupos de actividad humana. O sea que tenemos, como te vuelvo a decir, para mí tenemos lo mejor del Uruguay. Está muy bueno eso, es muy bueno. Nos hace bien además, sí. ¿No? A los uruguayos. Creo que sí. Es bueno por los palestinos, el arte, la poesía y la literatura en general está muy bien representado. Hay tenemos escritores y escritores famosos, digamos, y poetas famosos y premiados, y tenemos artistas plásticos muy conocidos y muchos cantantes muy conocidos. No quiero nombrar a nadie no dejar a nadie afuera tampoco, pero sí. En general te voy a decir, o sea, fuera de esto de la gente que es conocida, te voy a decir que la plantilla de personas que van a leer, yo que estoy trabajando con eso, que leo los nombres todos los días, que veo las actividades de cada uno, que además me comunico por correo electrónico, porque hacen preguntas y yo les contesto. Entonces, o sea, te voy a decir que es un corte de nuestra sociedad. O sea, tenemos desde jubilados, obreros, amas de casa, murguistas, hasta, yo qué sé, decanos de universidades, autoridades máximas de la universidad. O sea, es un corte, yo diría que casi perfecto, una fotografía perfecta de la sociedad, y creo que de lo más valioso. Yo lo digo a título personal, pero es lo que creo, que lo más valioso ética y moralmente de este país. Qué bien. Esto que comentabas del carácter comprometedor que tiene, ¿no?, esta actividad, el espectro grande que demuestra la sociedad uruguaya, comentabas, desde jubilados, obreros, una actividad también que es bastante cargada, ¿no?, en el ámbito de horas, de planificación. ¿Cómo también surge esta iniciativa, no? Vi algunos videos. Esta actividad no es una idea original, ¿verdad? Esto es algo que se ha hecho en muchos países en Europa, y un video que me conmovió particularmente es de una vigilia que se hizo en Inglaterra. Uh-huh. Y yo desde ahí empecé a pensar que esto era muy bueno para hacer aquí. Me pareció que las condiciones estaban dadas, ¿no? Todo esto tiene que ver con esa dicotomía gobierno-población que se ha dado en todo el mundo, ¿no? Y que se daba muy claramente en Europa, ¿no? Con masas de personas en las calles y gobiernos colaborando con el genocidio israelí, ¿no? Y cuando esa dicotomía, esa contradicción claramente empezó a suceder en Uruguay, cuando tenemos gente de los sectores, yo qué sé, más significativos de la sociedad pronunciándose solidariamente con el pueblo palestino y denunciando el genocidio, al mismo tiempo que tenemos un gobierno que mantiene un silencio cómplice, por no decir otra cosa, ¿no? Sí, sí. Por no decir colaborativo. Entonces me pareció que estaban dadas las condiciones para que se hiciera algo así. Y entonces le planteé esta idea a estos distintos colectivos, Y bueno, y todos se engancharon y bueno, y íbamos arriba, ¿no? O sea, me enganché con todos estos colectivos, y bueno, y ha sido una tarea, por supuesto, colectiva. Esto no es algo que lo pueda hacer nadie solo. Es muy complejo, organizativamente es muy complejo, absolutamente inédito, ¿no? O sea, hasta esta semana hemos estado discutiendo cuestiones de organización de la digamos de la dinámica de la estamos inventando, o sea, claro, estamos claro. creando, porque es algo coordinar la llegada, porque no es una concentración, no es gente que se concentra allí y tiene un acto, ¿no? Sino que es una cadena que tiene que estar fluyendo durante muchas horas de gente que viene y va, pero tenemos que mantener ese continuo, ¿no? Ese la idea es digamos, es muy especial también desde el punto de vista emocional, porque es como un mantra que se va repitiendo de nombres y nombres. Cada nombre va trayendo como de vuelta a la vida, ¿no? Sí. A cada niño muerto. Es decir, muy emocional también todo esto. Claro. Y al mismo tiempo, rodeado de un enorme respeto, ¿no? Creo que lo más parecido que tenemos a esto es la marcha del silencio que tenemos sí. Cada año, ¿verdad? Por los desaparecidos. Creo que es lo más parecido que yo veo en cuanto a clima, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tenemos que hacer una pausa, pero vos decías muy bien que esto se ha extendido por todo el país. Nombremos algunas que hemos nombrado estos días, pero vale recordar ahora que nos estamos acercando al momento, que el sábado 29 en la Plaza San Fernando, a partir de las 6 de la tarde, se va a hacer esto mismo de leer los nombres de los niños palestinos asesinados, con vigilia a partir de las 8 de la mañana. Así que a las 8 empieza la vigilia y a las 6 de la tarde la lectura. Qué bueno. ¿San Fernando dónde queda la Plaza San Fernando? Es la de San Carlos, ¿no? La Plaza San Fernando. Ah, San Carlos. En Maldonado. Qué bueno. Y hay otra que están anunciando, vigilia en vísperas del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino por los más de 20.000 niñas y niños asesinados en los últimos 2 años en la Franja de Gaza. Invitan para el mismo viernes 28, de 20 a 22 horas, esto es mañana, Plaza República del Líbano, frente a la terminal, y estoy mirando, no dice exactamente. Creo que es en Salto, me parece. ¿Esta es la de Salto? Creo que es en el, sí, no sé si Salto o Paysandú, es un lugar del litoral, me parece. Perfecto, perfecto. En Melo, también mañana a las 7 de la tarde, trae tu vela para la vigilia, esta es, repetimos, en la Plaza Independencia de Melo, es la misma convocatoria, la misma estética con la que se está convocando. Claro, sí, sí, lados. Sí, estamos todos conectados, sí. Es muy bueno, muy bueno. La existencia sin derecho a protestar, ni derecho a la existencia. Ay, morena, morena. Seguimos en contacto con Sergio Altesor. Y bueno, Sergio, consultarte primero para la gente que todavía no se anotó y quiere anotarse, ¿cómo uno puede acceder al formulario para inscribirse? Bueno, esto se pone en contacto con nosotros. Puede escribirle a la dirección de la vigilia, uh-huh. Que es la dirección es vigilia x por los niños uh-huh. @gmail.com. Y allí le enviamos el formulario. Bien, perfecto. Si querés te repito el nombre por las dudas. Sí, por las dudas. Vigilia X por los niños, todo junto eso, vigilia por los niños, @gmail.com. Agregamos una actividad más que nos había quedado acá sin decir, que es la que se va a estar haciendo el sábado en el Arco de Salinas. Lectura de nombres de niños y niñas asesinados en ataques israelíes en la Franja de Gaza. Esto va a ser el sábado 29 de 13 a 17 horas y en el Arco, que es el lugar céntrico, ¿no? No solo para Salinas, sino para toda una zona grande en la costa. En este caso se puede participar de las dos. La gente que vive en Salinas puede venir el viernes de noche por acá, el viernes de tarde, participar acá en Montevideo y participar al día siguiente allá. Pensando uno en lo que son los niños para el pueblo palestino, ¿no? Porque son generaciones y generaciones, porque esto no empezó en octubre de hace 2 años y poco, son generación tras generación manteniendo una lucha que ha querido ser ahogada tantas veces y sin embargo se mantiene. Y mirando a este niño del que te hablaba al principio, pensaba, ¿no? ¿Cuánto, qué pasará cuando este niño tenga 15 años, dentro de 10 años? ¿Cómo estarán las cosas? Sí, creo que no solo se mantiene, sino que se redobla, ¿no? Sí, sí. Porque no hay, además, no hay otra elección. Digamos, la resistencia es la única posibilidad, ¿no? Y más en esta situación de genocidio, ¿verdad? Claro. Yo lo que, una cosa que antes de terminar, me gustaría o quisiera subrayar, ¿no? Es que el infanticidio masivo no son muertes colaterales, ¿no? Para empezar, los niños son es la franja etaria más afectada en esto, ¿no? El 70% de los asesinatos son de niños y mujeres. Y de ese 70% la mayoría son niños, ¿no? O sea que hay más los niños son los más las víctimas principales y mayoritarias de todo este genocidio. Es algo que no se dice mucho, ¿verdad? Es verdad. Pero parece que fuera lo más sensible, pero además de lo más sensible es mayoritario. Pero una cantidad enorme de documentos y datos de organizaciones internacionales irreprochables, digamos, que nadie puede, totalmente imparciales, ¿verdad? Como Amnesty, como Médicos Sin Fronteras, como UNICEF, ¿verdad? Como la ONU, como Save the Children, etcétera, donde los datos son demoledores, ¿no? Sí. Y todas esas declaraciones que hemos oído, por ejemplo, ahora no me acuerdo, de Smotrich y todos estos gobernantes israelíes de extrema derecha que llamando al aniquilamiento de los palestinos, etcétera, y llamándolos de animales y todo ese tipo de cosas, que nosotros en su barbaridad, creo que la gente en su barbaridad lo toma como, no lo toma en serio, ¿verdad? Lo toma como expresiones un poco alocadas y que se pueden decir en un momento de temperamentales, etcétera. Sí, sí. Pero cuando vemos los documentos médicos, los documentos de las organizaciones internacionales, todas coinciden en que esto ha sido perfectamente planificado. Sí. O sea, vos fíjate que pocos días después de la invasión israelí, uno de los ataques principales es a una clínica de fertilidad. ¿Ah? Digamos, un misil a una clínica de fertilidad, ¿te das cuenta? Y las declaraciones de los médicos, por ejemplo, es decir, las tengo aquí en mis manos, mirá, los imprimí para tenerlos a mano por si querían algún documento de esto. Los testimonios de los médicos, de los cirujanos, son así inapelables, ¿no? De niños que tienen hasta 2 balas en la cabeza, ¿te das cuenta? Francotiradores que, digamos, para darle a un niño 2 balas en la cabeza, y son balas de armas de guerra, no son y balas son francotiradores. De común, ¿no? Sí. Y heridas en el corazón, ¿no? Hay que tener la voluntad de matar realmente, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Hay la intencionalidad en la mayoría de estos crímenes es increíble, ¿no? Y como te dije a vos, creo que te lo escribí, ver la lista de los niños sí. es algo aterrador, ¿no? ¿Cuántos menores de un año? Justamente. ¿Cuántos menores de un año? Son páginas y páginas y páginas de bebés asesinados, ¿no? Que se puede ver, esas páginas se ven. Y están las edades de esos niños. Tienen nombre sí, y claro, apellido. Ha sido, sí, sí, sí. Claro. Porque, bueno, eso hasta septiembre de... La lista que tenemos nosotros llega hasta septiembre de 2024 sí. y es una lista que anda por los 18.000 niños, ¿no? Terrible. Después el informe de septiembre de 2020 de la ONU da una cifra de 20.000 niños, pero no hay una lista. Claro, o sea, claro. Ya allí todavía no hay una lista confeccionada. Ahora, esa lista de septiembre de 2020 de la ONU es de los niños, de las muertes que han sido documentadas por médicos, sí. ¿no? Se calcula que la cantidad real es 3 veces superior, porque tenés el doble o más del doble bajo los escombros todavía, sí, sí. y después muchísimos muchísimos niños desaparecidos. Se habla de 20.000 niños ¿no? desaparecidos casi. Claro. Nosotros tremendo. También lo que recordábamos antes de irnos es la muerte, el asesinato de Jim Rajab, ¿no? Que se usó bastante, digamos, para los flyers de la convocatoria de la vigilia, de una niña que se encontraba en un auto, que se sabía que estaba sola, y fue asesinada con más de 335 agujeros en el auto, ¿no? Recordábamos sí. hasta el testimonio cuando la llamaban a ella y decía que tenía miedo, que estaba sola, y se decía, estaba sola y aún así le disparaban al auto, ¿no? 300 y pico de tiros. Mañana hay que estar ahí a partir de la 1:00 p.m. en la Plaza Independencia. Una cosa para resaltar también, que son importantes todos los que van a leer, pero es importante ir a escuchar también, ¿verdad? Uh-huh. Hacer acto de presencia. Sí, muy importante, yo creo que sí. Bueno, sí. vamos a estar repitiendo, pero lo que le pedíamos a los oyentes al empezar la semana es que cada uno lo hablara con sus conocidos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con los vecinos, explicándoles lo que se hace, por qué son inocentes estos niños y por qué esto no es una guerra, es un genocidio, pero poderlo explicar, más que tirar así como frases repetidas, explicar y buscar que la gente adhiera y que entienda que es importante la presencia de todos y cada uno. Y una cosa, si quisiera agregar algo, sí. ¿no? Uh-huh. Creo que también pensar que esto nos compromete a todos, ¿no? Que tiene que ver con todos. No es algo que sucede en un lugar lejano, sino que esto es un ensayo, ¿verdad?, de hasta dónde se puede llegar. Y que si lo dejamos, si no nos oponemos a esto, nos puede pasar a nosotros sí, mañana. Es verdad. Hay una oyente que está escribiendo, Ana, que dice, esto es tan indignante, da importancia de no poder hacer más para ayudar a esos pequeños inocentes. Si alguien aún no comprende que es un genocidio, no se le puede llamar ser humano por esto de que es una causa humana esta, ¿no? También es una causa humana. Claro, profundamente humana. Profundamente exactamente. Humana. Y otro oyente, Javi, dice, buen día, escuchando atentamente, horrible todo lo que pasa, es que antes no había la tecnología de hoy, entonces todo el mundo ahora lo puede ver y enterarse mediante la comunicación, por eso no es lo mismo. Mañana estamos al firme, bueno, sin duda que así será. Te mandamos un abrazo grande, Sergio. Bueno, muchas gracias, gracias por participar. A ustedes. Un abrazo a los tres y a todos ahí. Gracias. Muchas gracias. Chau. Chau.